¡Ajá! ¡Esta es mi cumbia! ¡Con mucho sabor! Tengo que aprender a conformarme con lo que la vida me da. Dos manos y una voz pa' cantarte y un corazón para poder amar. Tengo que dejar de ser cobarde y afrontar lo que miedo me da. La oscuridad sin ti solo en la noche y el silencio de la amarga soledad. ¡Hey! ¡Sabor! Volver a empezar de cero contigo o sin ti. Volver a empezar de cero, de nuevo estoy aquí. Volver a empezar de cero contigo o sin ti. Volver a empezar de cero, de nuevo estoy aquí. Colores, me levanto lleno de alegría. Miles de promesas sin cumplir, ya ves, pero mira, sigo estando aquí. Ya era hora de cambiar de aire, volverme loco por primera vez. Ya sé que algunas cosas hice mal, que va, pero deja que aprenda de mi ayer. ¡Ay! Contigo o sin ti, volver a empezar de cero, de nuevo estoy aquí. Y volver a empezar de cero, contigo o sin ti, volver a empezar de cero, de nuevo estoy aquí. DJ Mono, tu canción y la esquina digital sound. Volver a empezar de cero contigo o sin ti. Volver a empezar de cero, de nuevo estoy aquí. Volver a empezar de cero contigo o sin ti.